un famoso maestro se encontró frente a un grupo de jóvenes que estaban en contra del matrimonio. ¿Para qué casarse si solo al principio es lo bonito, profe? O sea, profe, hello, mire, si me permite mi opinión, realmente pienso que eso del matrimonio es un verdadero dolor de cabeza. Mire, al principio dije que lo compré todo junto y después andan diciendo que yo compré esto, yo compré aquello, que esto es mío, que esto es tuyo. Ay, no, profe, mejor ni me meto en esos líos. Pero si ese es el paso más cursi, pero más cursi de la vida. Los muchachos argumentaban que el romanticismo constituye el verdadero sustento de las parejas y que es preferible acabar con una relación cuando ésta se apaga en lugar de entrar en la hueca monotonía del matrimonio. El maestro les dijo que respetaba su opinión, pero les relató lo siguiente. Muchachos, ustedes sabían que mis papás vivieron 55 años casados, pero ustedes ni se imaginan lo que es el amor. Una mañana, mi mamá sufrió un infarto. Ella de repente cayó. Mi papá como pudo la alcanzó, la llevó casi a rastras y la subió al carro. Y mire, a toda velocidad iba rebasando carros, no iba respetando altos, hasta que llegó al hospital. Pero cuando llegó, mi mamá ya había fallecido. Durante todo lo que fue el funeral, el sepelio, nosotros mirábamos a mi papá tan callado que hasta su mirada estaba perdida. Casi no lloró. Esa misma noche, todos sus hijos nos reunimos con él en un ambiente de dolor y nostalgia y comenzamos a recordar hermosas anécdotas de mi madre. Luego él le pidió a mi hermano, que es un teólogo, que le dijera dónde estaría mamá en ese momento. Mi hermano comenzó a hablar de la vida después de la muerte, explicándole cómo y dónde estaría ella. Mi padre escuchaba atentamente. De pronto sucedió algo sorprendente. Nos pidió que lo lleváramos al cementerio. Pero papá, ya son las 11 de la noche. Es demasiado tarde para ir al cementerio. No podemos ir a esta hora. No discutan conmigo. ¿Es que acaso no comprenden que acabo de perder a la mujer que fue mi esposa por 55 años? En ese momento nos rodeó un respetuoso silencio y no discutimos más. Fuimos al cementerio, le pedimos permiso al velador, por supuesto, para poder entrar. Y con una linterna llegamos a la lápida. Ahí estaba sepultada mamá. En ese momento mi padre la acarició, oró y nos dijo a sus hijos que veíamos la escena profundamente conmovidos. Fueron 55 años. Saben, nadie puede hablar del amor verdadero si no tiene idea de lo que es compartir la vida con una mujer así. Ella y yo estuvimos juntos en aquellas crisis. Cambié de empleo. Hicimos el equipaje cuando vendimos la casa y nos mudamos de ciudad. Compartimos la alegría al verlos a ustedes terminar sus carreras. Lloramos uno al lado del otro la partida de seres queridos. Rezamos juntos muchas veces en la sala de espera de algunos hospitales. Nos apoyamos en el dolor. Nos abrazamos en cada Navidad y perdonamos nuestros errores. Saben, hijos, ahora se ha ido y estoy contento. ¿Saben por qué? Porque se fue antes que yo. No tuvo que vivir la agonía y el dolor de enterrarme, de quedarse sola después de mi partida. Seré yo quien pase por eso y le doy gracias a Dios. La amo tanto que no me hubiera gustado verla sufrir. Cuando mi padre terminó de hablar, mis hermanos y yo teníamos el rostro empapado de lágrimas. Lo abrazamos y él nos consoló. Todo está bien. Podemos ir a casa. Ha sido un buen día. Esa noche entendí lo que es el verdadero amor. Dista mucho del romanticismo. No tiene nada que ver con el erotismo ni con el sexo. Más bien, se vincula al trabajo, al cuidado y sobre todo al verdadero amor que se profesan dos personas realmente comprometidas. Cuando el maestro terminó de hablar, los jóvenes no pudieron debatirle. Ese tipo de amor era algo que no conocían. Ojalá algún día puedas encontrar un amor así. Y si lo encuentras, jamás, pero jamás lo dejes ir. Más que una caricia, más que una palabra, está la vida que vivimos y construimos juntos. En este segmento, Convivencia, se ha tratado el tema de el amor verdadero. Mira qué interesante, Pascual, cómo se da esta perspectiva del amor verdadero. Aquello que se construye con el tiempo merece y requiere esfuerzo. Lo más fácil es rápido. Se soluciona de manera rápida. ¿Qué es lo rápido para una relación de una pareja, por ejemplo, de un matrimonio? Se casan, tienen alguna querella, una pelea, me dijo esto, yo le dije esto, me separo. Lo más fácil y el camino más fácil y supuestamente el mejor para uno sentirse bien egoístamente y no pensar en ambos es separarse. Pero fíjate qué diferente en este audio se ha dado una perspectiva diferente, algo diferente. Aquello que este tipo de querellas, este tipo de inconvenientes se debe superar. Y cuando hay un matrimonio, las dos personas ya asumen un compromiso, fíjate. Y entonces, este compromiso debe durar y esas peleas no deben ser motivo de separación. Sí, Patricia, y eso es lo que todos debemos ser conscientes, ¿no? Bueno, al final cada uno decide, pero si es que el amor verdadero, que actualmente son pocos, pues en estos tiempos que generalmente los matrimonios, las parejas, eso se dan por conveniencias, y como que vivimos en un mundo tan rápido, competitivo, globalizado, a veces tantas parejas hay mucha separación. Según las estadísticas, casi solamente del 100%, solo el 15% de los matrimonios que es anualmente se mantienen por muchos años. El resto dura 3, 4, 7 años y ahí se rompe. Por eso es que la fórmula que, por ejemplo, me decían, por ejemplo, es que mucho tiempo de amigos, poco tiempo de enamorados, muy poquito tiempo de novios y toda la vida de matrimonio. Es lógico que nadie te puede decir qué es lo que tienes que hacer en tu vida personal. Es obvio. Pero con respecto a lo que tú has mencionado, por ejemplo, Pascual, ¿saben por qué te dicen primero amigos, después enamorados, luego novios? ¿Qué es lo que sucede? Cuando se adelanta este tipo de etapas, viene como no se conoce, obviamente que ni en el matrimonio se va a conocer a la persona completamente, pero cuando se saltan estas etapas, no se conoce muy bien a la persona. Y cuando están ya en un paso muy acelerado y quieren renunciar o separarse de esta pareja, es muy doloroso porque estas etapas se han dado aceleradamente. Sí, Patricia. Bueno, vamos a nuestro siguiente segmento, que es Sé Tú Mismo. ¡Ey! Sube el volumen. Estamos hablando con voz fuerte. ¿Qué tanto sabes sobre tu sexualidad? A continuación presentamos Sé Tú Mismo, educación sexual para los nuevos tiempos. Son las 8 de la mañana con 48 minutos. En este segmento Sé Tú Mismo presentamos el mejor afrodisíaco. ¿Quieres saber de qué se trata? Escuchemos. Una leyenda china cuenta que un funcionario del imperio tomó durante años un misterioso elixir para mantener su potencia sexual. Tenía mujeres por docenas, no acababa con una cuando ya deseaba la otra. ¡Soy el más macho de los chinos machos! Tiempo después, el potente funcionario olvidó el elixir en una granja. Un gallo se tomó el frasco y no tardó en montarse a todas las gallinas del gallinero. Dicen que su furor era tanto que les picoteaba las cabezas, hasta dejarlas completamente calvas. Desde entonces, este asombroso afrodisíaco chino se conoció como el elixir de la gallina calva. Un maestro taoísta escribió: si un hombre toma gallina calva 3 veces al día, será capaz de satisfacer por la noche a 10 mujeres. Desde la antigüedad, los varones han empleado todo tipo de afrodisíacos para aumentar su potencia sexual, desde los mariscos hasta los cuernos de rinoceronte, desde filtros mágicos hasta el Viagra. Miden la virilidad por el número de cópulas. Más eyaculaciones, más sombría. El chimpancé no pasa una hora sin copular. Cuando las hembras están en celo, el ritmo aumenta. Un león adulto puede aparearse hasta 85 veces en un solo día. Pero el récord indiscutido de potencia sexual lo tiene un animalito parecido a una rata. Es un gerbillo que vive en Egipto y se llama Shawi Shawi. Este pequeño roedor logra copular 224 veces en una hora. Obviamente, sus fogosos polvoretes duran apenas 3 segundos. Entre los animales, el sexo tiene una finalidad muy clara: perpetuar la especie, asegurar descendencia. Precisamente, uno de nuestros mayores logros, casi desde los orígenes de la humanidad, fue diferenciar el sexo de la función reproductora y vincularlo con el amor y el placer. ¿Cantidad o calidad? La cantidad de cópulas, el andar pasando de cama en cama, no demuestra más hombría. Si así fuera, cualquier chimpancé o fogoso gerbío chawi chawi ganaría la contienda. El mujeriego no satisface a ninguna mujer. Solo intenta demostrarse a sí mismo que es bien macho y conjurar así su complejo de impotencia. La hombría reside en la calidad. El verdadero afrodisíaco no es la gallina calva, sino el amor. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Estás escuchando Con Voz Fuerte en Netunasam. El mejor afrodisíaco, Pascual. Qué interesante tema también en nuestro segmento de sexualidad. Sé tú mismo. Sí, Patricia, para todas las personas que nos están sintonizando y tal vez están confundidos de que el afrodisíaco es muchas veces tomarse Viagra o en este caso como lo de la selva y todo eso, ¿no? Pero el mejor afrodisíaco es el amor. Entonces, si no hay amor, pues no se disfruta, no se llega al placer, como decía en el audio. Interesante el audio también, que dijo que cada hombre que va de cama en cama no quiere decir que demuestra su hombría, sino, claro que no, sino quiere quizás demostrarse a él mismo de que quiere reafirmar que él es varón. Entonces, cosa que por ahí va la cosa, ¿no? Sí, inclusive se podría llamar vulgarmente, puede ser que sea del otro equipo. Bueno, pero Patricia, no es necesario, entonces, amigos, no es necesario que tener varias parejas, tener promiscuidad, no es necesario. Es importante la calidad que la cantidad. Sí, y la fidelidad. Que por aquí nos dicen cuántos chawichavis habrá, dicen por acá. Sí, pues. Bueno, Patricia, vamos a, cuando son las 8:53 de la mañana, vamos a nuestro acostumbrado segmento, que es Infórmate al Día, con los resúmenes importantes que acontecen en nuestra región, en nuestro país. Vamos a Infórmate al Día. Las principales noticias del día, presentadas en el resumen diario. Esto es Infórmate al Día. Thank you. empresa minera de Contonga estará contaminando Laguna Pacuscocha. Continuando con el trabajo de inspecciones a las empresas mineras que vienen operando en todo el ámbito regional a través de un trabajo multisectorial entre la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, se pudo constatar que la unidad minera Contonga, perteneciente a la compañía minera de Huayanca, viene generando daños y posible contaminación ambiental generados por la presa de relaves y drenaje de agua de la mina con dirección a la laguna de Pacuscocha. Instalación de línea de transmisión eléctrica en Condorhuán genera confusión. En los últimos días corren algunos rumores de reinicio de trabajos de exploración de la minera Barrick en el cerro Condorhuaín. A través de fuentes fidedignas de la minera se reveló que esto es falso y que la empresa no está realizando ningún trabajo en dicha zona. Anulan elecciones en Perú posible. Desconocen el triunfo de Julio Salirrosas y reponen a todos los extremos el cargo de Secretaría General a Margot Nidín en menos de 15 días de haberse cumplido las elecciones internas en el partido Perú Posible, y las bases determinaron elegir al médico Julio Salirrosas como el nuevo secretario general provincial gracias al voto de las bases. El Consejo Directivo del Congreso respaldó a Luis Alba Castro. Como para darle la razón a quienes tildan de otorón legisladores, el Consejo Directivo del Congreso decidió respaldar a la subvención de los $15,000 que el presidente del Parlamento, Luis Alba Castro, dispuso a favor de Fabiola de la Cuba con el fin de que pudiera montar un show en Chiclayo y en Trujillo. Viña del Mar 2010 no tendrá músicos folclóricos peruanos. En una decisión por lo menos antojadiza y discriminatoria de los organizadores del festival, Viña del Mar decidieron excluir del evento a todos los artistas peruanos, es decir, Argentina, Chile, Bolivia, Colombia, Venezuela y México sí podrán participar, pero menos el Perú. Hasta aquí nuestras principales noticias. ¡Ey! ¡Sube el volumen! Estamos hablando con voz fuerte. Son las 8 de la mañana con 57 minutos aquí en NetUNASAM. Bueno, un saludo especial para Laura y Pablo del Coro Polifónico UNASAM. Saludos para ellos también. Entonces, también saludos para aquellos que nos sintonizan por la página web www.unasam.edu.pe. Gracias, Josué de Tacna. Bueno, hasta aquí nuestro programa con voz fuerte. Ya, bueno, les invitamos a sintonizarnos el día de mañana de 8 a 9 de la mañana aquí por su Radio NetUNASAM. Muchas gracias por su sintonía. Estuvieron con ustedes Pascual Romero y Patricia Ramos. Que tengan un buen día. Hasta mañana. Radio NetUNASAM presentó con voz fuerte. Programa producido por la Escuela de Ciencias de la Comunicación UNASAM. Dirección: Rimmel Muñoz Gómez. Conducción: Patricia Ramos Ramírez, Antonieta García Pérez y Rimmel Muñoz Gómez. Equipo de producción: Pascual Romero Charc, Nelly Romero Mata, Rodrigo Miranda Jaimes, Cristian Mendoza Ramírez, Lelia Atencia Jara y Porfiria Alejos Beltrán.